Buenas noches a todos y todas, bienvenidas, estáis en el programa del Pistolero Zurdo, estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y esto parece que no se oye nada bien. Como os decía, estáis en el... ¡Ey, ey, ey, ey! Sí, ahora sí, maldita sea. El Pistolero Zurdo no se oye a sí mismo y así es muy difícil hacer un programa. Os decía, comenzamos de nuevo. Estáis en el 107.3 de la FM, estáis en Radio Cuca. Hoy es viernes 21 de noviembre y si estáis en directo a través de esa www.radiocuca.org o a través de la radio, es viernes a las 10, pues eso, que estáis en directo, estáis escuchando al Pistolero. Aquí comenzamos el programa de hoy. Nunca sale las cosas como uno quería, maldita sea. Aquí está el Pistolero Zurdo, un 21 de noviembre. Y hay fechas que no lo podemos dejar pasar. Ayer fue 20 de noviembre, el día que muere el coño de España, es decir, la duquesa de Alba, así conocida antiguamente en la por la historia. Pues la duquesa de Alba era conocida como el coño de España. Hay alguna película en la que incluso se nombra así. Pues bueno, esa buena señora o mala señora, esa latifundista, el corazón dejó de latifundir, le decían algunos por ahí, propietaria de la mitad de Andalucía y receptora de una buena millonada en subvenciones, pues dejó de latifundir el 20 de noviembre, fecha que algunos nostálgicos celebran la muerte de José Antonio Primo de Rivera, otros celebran o conmemoran, cada cual a lo suyo, la de Francisco Franco. Nosotros celebramos de alguna forma la de Buenaventura Durruti también, muerto, asesinado, no se sabe muy bien qué, un 20 de noviembre también de 1936. Creo que sobran las palabras para hablar de Durruti, ¿no? Nació en León en el 1896, muere en el 36, una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de la CNT. Falleció eso a comienzos de la Guerra Civil, luchando en el bando republicano, al mando o al frente de una columna de milicianos conocida en su nombre como Columna Durruti, ¿no? No pudo ver el desarrollo de la guerra, que quién sabe, a lo mejor pues con este hombre y con gente como García Oliver y compañía, a lo mejor hubiese sido de otra manera, ¿no? No lo sé. Sería todo aventurarlo. En todo caso, pues de Durruti hay poco que decir, porque está casi todo dicho, ¿no? Un tío que, bueno, pues fue coherente en su teoría y en su práctica hasta el extremo. Una persona, pues, anarquista de convicción y de acción, ¿no? Que es importante. Y bueno, pues nuestro pequeño homenaje para él en el día de hoy pues va a ser, pues, leer uno de sus textos. Un texto que me cede aquí del compañero de los capítulos prohibidos de Corintellado, justo la hora anterior a la mía. Está leyendo durante esta última temporada pues un libro muy, muy chulo, A Durruti en la Revolución Española, de la Fundación Anselmo Lorenzo, escrito por Abel Paz, que, bueno, pues profundiza mucho en aquella época, ¿no? de la Guerra Civil, además de la vida de Durruti, pues en lo que sucedía. Y esto es una carta escrita en la cárcel, en la cual pues escribe a Liberto Callejas una carta que dice lo siguiente, y que, por cierto, está como muy de actualidad, ¿no? Parece que una alianza para ser revolucionaria debe ser establecida entre los obreros, auténticamente y únicamente obreros. Ningún partido, por socialista que se presente, puede participar en un pacto de esta naturaleza. Para mí, los órganos representativos y básicos de una alianza obrera son sus comités de fábrica, elegidos por los obreros en asambleas abiertas. Estos comités, federados por barrios, por distritos, por localidad, comarcal, regional o nacionalmente, serán, según mi pensar, la auténtica expresión de la base. Interpreto, pues, en el sentido que nosotros lo interpretamos todo, de abajo arriba, con menos o más atribuciones a medida que los organismos vayan alejándose de los comités de fábrica, talleres o minas. Pensar la alianza obrera a la inversa es una manera política de desnaturalizar su función. Por esa razón, yo no considero, como algunos compañeros creen, que pueda hacerse una alianza obrera de cualquier manera. Y una de estas cualquier manera es el pacto por altura, a través de los comités existentes nacionales de la CNT y de la UGT, que yo repudio por el peligro burocrático que encierra. Te repito, pues, que una alianza obrera, para ser auténticamente obrera, tiene que ser sentida, querida y defendida por los obreros en los lugares de trabajo, porque la primera finalidad de esta alianza es adquirir, por los obreros, el dominio de los medios de producción para instaurar el socialismo. Dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene carroza y sin dinero, todo el mundo les saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los toreros que no importa Dios ni rey. Te va a llegar otro. Esa ya te da el plazo. de su obra. Banderas rojas y negras, corazones trinolientos, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Vamos a escuchar ahora una... ¡Oh, caballo! Vamos a escuchar ahora, les decía, un discurso que, si bien es de Durruti, en el año 36, durante la Guerra Civil, y el mitin fue real y estas son las palabras, la voz no es la de Durruti, sino de la de un actor que, bueno, pues lo interpreta, digamos, para un documental titulado Buenaventura Durruti, anarquista, de 1999... y pues nada, eso, que aunque se diga por ahí, ah, es una salvo de Durruti, pues no, creo que no hay ninguna grabación, creo que no hay ninguna grabación de la voz de Buenaventura Durruti, pero bueno, podemos hacernos una idea de lo que decía, ¿no?, a través de este discurso interpretado por un actor en ese documental. Vamos allá con él. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel. No fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Escuchamos por último a Chicho, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre ahora. Chicho Ferlasio, ¿cómo es? Es un nombre complicado. A ver, Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho Sánchez Ferlosio con la historia de tres amigos. Un cantautor, pues, de corte anarquista que dedicó varias canciones al movimiento, a Durruti y a más gente por ahí. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo, 107.3 FM, radiocuca.org, si es a través de internet, y también, por qué no, a través del blog del Pistolero, elpistolerozurdo.radiocuca.org. Ahí podéis encontrar todos los podcasts que vamos haciendo y vamos colgando, también en archivo a través de la página de la radio, y ahí están todos recogidos, si queréis escucharlos en más profundidad, y bueno, hay más histórico y demás. Voy a leer ahora un artículo. Pasó a Limaña, Nacho Limaña, de forma regular, pues envía textos muy interesantes al correo electrónico para su debate, y lectura y debate. Y bueno, pues este me gustó especialmente, ¿no? Habla sobre el decrecimiento, habla sobre el crecimiento infinito. Nosotros somos la plaga, se titula, lo he extraído de una web, o el enlace era una web que se titulaba alitadepollo.net. No he visto mucho más de lo que escribe en este blog, porque este artículo pues sí que me gustó. Y habla eso, pues, de un tema que ahora estaba, bueno, como de, no sé si de actualidad o qué, ¿no? O por lo menos era un tema del que se hablaba, el tema del decrecimiento a raíz de la irrupción de Podemos, como una de las alternativas, digamos, económicas y políticas que se podían plantear. Parece que no va a ser así, ¿no? Los últimos discursos de Podemos, todas las últimas apariciones públicas, pues hablan más bien de un estímulo de la economía a través del Estado, a través de la inyección de capital a las clases populares, pues extrayéndolas de las clases más ricas y demás, una especie de keynesianismo así, pues un poco más agresivo, si queréis, pero al fin y al cabo basado en el crecimiento, ¿no? En el un poco, quizás, es mi opinión personal, haciendo llegar a la gente la idea de que, bueno, podemos estar un poco más parecido a como estábamos antes, ¿no? Reactivando el consumo, etcétera, etcétera, como fuente o como motor interno para la recuperación. Hay otras corrientes, otros economistas, colectivos, personas que, bueno, pues piensan más en esto del decrecimiento, ¿no? Como una alternativa sostenible en el tiempo al capitalismo de consumo. Y este artículo va un poco sobre eso, ¿no? Os lo voy a leer porque me gustó cómo lo explica, lo que explica, y bueno, lo que es un poquitín solo largo, pero bueno, vamos a ir leyéndolo poco a poco. Empieza así, dice: recuerdo de las clases de microbiología de la Facultad de Farmacia que los cultivos de bacterias en la placa Petri tenían siempre el mismo ciclo. Una colonia de bacterias en presencia de un sustrato óptimo, azúcar por ejemplo, experimentaba un crecimiento exponencial hasta que, por las limitaciones físicas del espacio en el que vivían, sumado al agotamiento del sustrato y la acumulación de residuos de desecho, la población bacteriana caía bruscamente desde el pico de población hasta su extinción. Pues bien, no son pocas las fuentes que afirman que el crecimiento infinito, que nos dicen que debemos apuntar en cualquier nación del planeta Tierra, sea una remota isla del Pacífico, hasta un antiguo estado europeo, nos está conduciendo a un desarrollo totalmente calcado al de estos cultivos bacterianos. Y es precisamente ahora cuando hay datos suficientes para afirmar que estamos ante una dinámica de colapso, igual que la que se da en las colonias bacterianas. Tenemos exactamente la misma dinámica poblacional, el mismo sustrato sobre el que basamos nuestro crecimiento y las mismas limitaciones tanto en el propio sustrato como en el espacio físico, como las que tiene la cepa del E. coli o la salmonela en una placa de Petri. ¿O acaso pensamos que por el hecho de ser humanos los recursos y espacios finitos no son un impedimento para el crecimiento infinito? Hasta el siglo XIX, y aun contando los avances científicos y técnicos que permitían aumentar la esperanza de vida, el límite poblacional parecía encontrarse por debajo de 1.000 millones de habitantes, siendo este el límite natural que parecía soportar la Tierra. Fue a partir del uso de combustibles fósiles cuando se superó este límite de ecosistema, primero con el carbón y seguido por el más determinante de todos, el petróleo, un sustrato óptimo como el que alimenta los cultivos bacterianos y que ha permitido un crecimiento exponencial, triplicando en 60 años nuestra población. Y digo, sustrato óptimo como el que alimenta a las bacterias, porque se puede decir que literalmente comemos petróleo. No solo por el hecho de que todo el transporte mundial de mercancías y bienes básicos depende de maquinaria alimentada por combustibles fósiles líquidos. No solo porque la correlación entre el crecimiento del PIB y el consumo energético es prácticamente total. Ni tampoco por los plásticos, medicamentos, asfaltos que nacen de productos químicos derivados del petróleo. Nuestra dependencia del petróleo para la vida llega hasta el punto que se ha estimado que el 50% de las moléculas de nitrógeno que forman parte de nuestro ADN o nuestra musculatura, entre otras estructuras, provienen del gas natural, principalmente metano, convertido en fertilizantes nitrogenados por medio de la llamada reacción de Haber-Bosch, y estos, a su vez, en alimentos vegetales y animales por medio de la agricultura y la ganadería industrial, los cuales utilizan, además, fertilizantes nitrogenados provenientes del petróleo. Quedando claro, pues, que tanto nuestro desarrollo económico como nuestra propia existencia desde un punto de vista biológico depende total y absolutamente del consumo de este sustrato al que llamamos petróleo, veamos pues las dos consecuencias que se derivan de este hecho, los inevitables límites de este imprescindible recurso y el coste que supone este crecimiento y consumo exponencial. Pese a lo que pueda sugerir el término peak oil, o por lo que podáis saber de él, pues es un término conocido desde hace poco tiempo, lo cierto es que el petróleo hay en abundancia y probablemente más allá del que podamos extraer jamás. El problema no es, pues, el agotamiento de las reservas de petróleo, ni de eso se trata el peak oil. El fin del petróleo del que se está alertando desde hace décadas es el del crudo convencional, barato y fácil de extraer y de un gran retorno energético, y de cuyo cénit quedó reconocido por la Agencia Internacional de Energía. El que ahora queda es muy costoso, tanto en términos energéticos como de recursos. Por ejemplo, el tema del fracking, que nos afecta directamente aquí en Asturias, en España. Desde hace unos pocos años se está dando síntomas que apuntan precisamente a esta falta de rentabilidad de extracción del petróleo. En unas semanas, el precio del barril de crudo ha pasado de 110 a 82-85 dólares americanos, lo cual a largo plazo pone en peligro la rentabilidad de unos yacimientos que, como he dicho antes, son muy caros y necesitan un precio mayor para ser rentables, pero sin ser demasiado para que sea posible comprarlo, otra complicación más. Este fenómeno, conocido como Bunky Plateau, meseta con baches, se previó en 2006 como escenario posterior al peak oil y se caracterizaría por constantes altibajos en el precio del petróleo, dado que su producción ya no sería ni tan constante ni tan abundante como antes. Y como podéis ver, ya estamos en este escenario. En este punto, pues hace una pinta, una gráfica sobre, bueno, con estos datos precisamente del del precio del petróleo, en lo cual pues la gráfica presenta unos altibajos importantes a partir de ese año 2006-2007. Durante las décadas anteriores nos hemos dedicado a explotar los yacimientos más fáciles y mayor retorno energético, es decir, que requiera menos gasto de energía para su obtención. Actualmente, los pozos que se están explotando, sobre todo los de Estados Unidos, donde presumen de milagro energético cuando apesta a burbuja financiera y negocio ruinoso por todos lados, están formados por petróleos no convencionales como la lutita o shale, la piedra que veis más abajo, hay una foto un poco más abajo. Como podéis imaginar, sacar energía de una piedra requiere un gasto importante de energía igualmente, con lo cual la energía neta de este tipo de yacimientos es muy baja. Y por mucho que se mejore la eficiencia del proceso que reduzca costes, lo que no se puede es reducir la energía necesaria para estas extracciones. Lo mismo ocurre con las arenas butiminosas, clásicas de Venezuela, biocombustibles y otros petróleos no convencionales que, repito, son los más costosos. No son tan rentables como los convencionales y los hemos dejado para el día de mañana, cuando la energía es más cara de obtener. Dice lo siguiente. Y antes de que se me salga con el argumento del ecologista de manual de que las energías renovables serán capaces de suplir esta caída del suministro de petróleo, a aquellos que así lo piensen, bueno, que observen este gráfico que viene a continuación y que me respondan las siguientes preguntas. Pregunta así el tío. ¿Cómo puede ser que en un año de pongamos 10 años y teniendo en cuenta la escasez creciente de combustible fósil, cubrir todas las demandas energéticas de los países mostrados en el gráfico con energías renovables teniendo en cuenta que la falta de inversión en muchos de estos países como para cubrir las necesidades energéticas, los límites en cuanto a materiales, como en capital y como en recursos, para construir un sistema energético renovable en todos los países, manteniendo los ritmos de consumo actuales y sin adaptar los transportes, todos ellos dependientes de combustibles líquidos? Quien sea capaz de responder a todos estos interrogantes se merece un lugar en la historia, porque ningún escenario futuro energético pasa por una solución que no sea el decrecimiento o reducción del consumo. O eso, o que venga una tecnología extraterrestre y nos diga cómo hacer funcionar la fusión nuclear. Absolutamente todas las actividades humanas tienen un impacto mayor o menor en el ecosistema, desde preparar una barbacoa en una hoguera en un camping de montaña hasta la construcción de una presa. Y el exponencial crecimiento industrial, demográfico y sobre todo de consumo desatado que hemos experimentado en los últimos años no iba a salir gratis, puesto que la vorágine de actividad y desarrollo que proporcionó el petróleo necesitaba de recursos materiales obtenidos del medio ambiente para abastecer y alimentar los 7.000 millones de personas que lo habitan y sus necesidades, y otras no tan necesarias de consumo. Por un lado, y pese al mercantilismo con el que se ha tratado, le ha restado credibilidad, aunque no sea por ello menos cierto, el aumento de la temperatura global provocado por las emisiones de dióxido de carbono provocado directamente por la actividad humana tiene un impacto que ya no es ni una conjetura, ni un posible escenario, ni una hipótesis. Es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. Otros impactos medioambientales que no tienen tanta publicidad y son igualmente alarmantes son, por un lado, la pérdida de biodiversidad, que para que os hagáis una idea de lo crucial que es, la biodiversidad agroalimentaria es lo que mantiene las cosechas que alimentan a millones de habitantes de todo el mundo, resistentes a plagas, sequías y otras agresiones del entorno. Sin biodiversidad nos moriríamos de hambre, así de sencillo. Por otro lado, la alteración irreversible del ciclo de nitrógeno a nivel mundial. He dicho antes que el nitrógeno es imprescindible para algo tan básico para la vida como las cadenas de ADN. Esta alteración irreversible se da por la alteración del nitrógeno presente en el suelo por el uso masivo e indiscriminado de fertilizantes nitrogenados para alimentar a la gigantesca población que albergamos y que ha provocado, entre otras cosas, oceánicas donde es imposible la vida. Ha provocado, entre otras cosas, zonas oceánicas donde es imposible la vida animal por la alta concentración de nitrógeno. Y por otro lado, la alteración de la concentración de nitrógeno en la atmósfera. Estos impactos son, por desgracia, no tan vistosos y apreciables a simple vista como la desaparición de un mar por la actividad humana. Son una amenaza invisible, a largo plazo, como la contaminación radioactiva de Fukushima o la de Chernóbil. Y precisamente, por eso, por su invisibilidad, parece no ser algo grave y son vistos vía prejuicios como una excentricidad de los veganos o los voluntarios de Greenpeace. Conclusiones. La única solución, y precisamente la última en la lista de prioridades, pasa por reducir los niveles de consumo actuales, sin que ello suponga, ni mucho menos, vivir peor que antes. propone una fórmula que dice N por C menor o igual que C mayúscula, siendo N la población mundial, C minúscula el consumo de recursos que necesita cada individuo y C mayúscula la capacidad de carga del planeta para esa especie, que además se puede considerar menguante teniendo en cuenta los daños medioambientales ya producidos. A no ser que alguien tenga los pocos escrúpulos de proponer una extinción masiva de humanos, si lo hace, si no lo hace la naturaleza por su cuenta, la única alternativa pasa por reducir la C minúscula, es decir, el consumo de recursos, es decir, nuestro consumo de recursos. Acaba concluyendo. Mis posts son sin duda una visión pesimista, me atrevería a decir que realista de la realidad, pero precisamente afrontar la realidad sin temores es lo que nos permite replantearnos alternativas valientes y que creo que serían más beneficiosas que el panorama actual, pues darle la espalda a un problema nunca ha sido precisamente la solución. Desafortunadamente, creo que para cuando el declive energético y el deterioro de nuestro entorno sea la prioridad número uno de cada país, ya será demasiado tarde. Primero, por la innata tendencia de las masas a posponer los problemas, y segundo, por la histórica tendencia de depredar al más débil en vez de adaptarnos conjuntamente a las situaciones adversas. Y sinceramente, me gustaría que se abandonara para siempre el becerro del oro del crecimiento infinito, pues en su nombre se están perpetrando y se están justificando la creación de riqueza a cualquier precio, con castillos en el aire, dinero del futuro y que solo existen unos ordenadores, olvidándose que la verdadera riqueza nace del fruto del trabajo, que no es más que convertir energía y materiales en bienes y servicios tangibles. Hará falta un grandísimo shock como el que aquí se plantea para recordarnos lo que es realmente esencial para la vida. Espero que con este artículo haya ayudado a más de uno a reflexionar sobre ello. Y ese es el deseo del pistolero zurdo, que con la lectura de este post, pues por lo menos pues pensemos sobre ello, ¿no? Si lo queréis leer, Alita de Pollo, se titula Crecimiento Infinito, nosotros somos la plaga. Vamos a escuchar, si los cortes iniciales lo permiten, el Nine Life, Nueve Vidas, de Mazin. Writing in the book of life, a chapter of insanity. And I keep running away from yesterday. And with a hole in my heart, I recharge my mind. And see what I can find, what lies behind the sky. And if there is not only all the way from me, from my ideas and from serenity. I pack my bags and go away from you and burn those memories that fucked with my brain and kept me on a train. Let's kill the pain, be safe and sane. A future lies out there. love in a sky disguised in black, disguised in white. Oh yeah! My life's a thunderstorm, I push the pedal further to the ground. Down southbound, see what I can find. One leg's behind the sky, there's no more pain. I'll be safe and sane. A future lies out there. Habíamos quedado hace tiempo cuando comenzamos esta nueva temporada del Pistolero Zurdo, ya no sé ni cuál es, la octava, la novena, la décima, no sé. No, a pesar de que me gusten las matemáticas, no soy muy de números. Habíamos prometido, como os decía, que íbamos a recuperar la sección de matemáticas y así va a ser. Seguimos leyendo los códigos secretos de Nimmo Singh y no sé por qué, hasta que encuentre algo mejor. Pues cuando hablemos de matemáticas vamos a escuchar al mismo tiempo a la diva, a la señora María Callas, señorona, si los quieren ustedes llamar así. Así, si alguno no se había espantado ya, es el momento de que lo haga. Vamos a hablar, por lo tanto, de códigos secretos. Algunos testimonios de los testimonios más antiguos de la escritura secreta se remontan a Heródoto, el padre de la historia. Según el filósofo y estadista romano Cicerón, en las historias de Heródoto hizo una crónica de los conflictos entre Grecia y Persia en el siglo V a.C., que él consideró como un enfrentamiento entre la libertad y entre la esclavitud, entre los estados independientes griegos y los persas opresores. Según Heródoto, fue el arte de la escritura secreta lo que salvó a Grecia de ser ocupada por Jerjes, el rey de reyes, el despótico líder de los persas. El prolongado enfrentamiento entre Grecia y Persia alcanzó una crisis poco después de que Jerjes comenzara a construir una ciudad en Persépolis, la nueva capital para su reino. Llegaron tributos y regalos de todo el imperio y de los estados vecinos, con las notables excepciones de Atenas y Esparta. Decidido a vengar esta insolencia, Jerjes comenzó a movilizar una fuerza, declarando que extenderemos el imperio de Persia de tal manera que sus límites serán el propio cielo de Dios, de forma que el sol no brillará en ninguna tierra más allá de los límites de lo nuestro, de lo que es nuestro. Pasó los 5 años siguientes reuniendo en secreto la mayor fuerza de lucha de la historia, y entonces, en el año 480 a.C., estuvo listo para lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, la proliferación militar persa había sido presenciada por Demarato, un griego que había sido expulsado de su patria y que vivía en la ciudad persa de Susa. A pesar de estar exiliado, aún sentía cierta lealtad hacia Grecia y decidió enviar un mensaje para advertir a los espartanos del plan de invasión de Jerjes. El desafío consistía en cómo enviar el mensaje sin que fuera interceptado por los guardias persas. Heródoto escribió: como el peligro de que lo descubrieran era muy grande, solo había una manera en que se podía contribuir a que pasara el mensaje: retirar la cera de un par de tablillas de madera, escribir en la madera lo que Jerjes planeaba hacer y luego volver a cubrir el mensaje con cera. De esa forma, las tablillas, al estar aparentemente en blanco, no ocasionarían problemas con los guardias del camino. Cuando el mensaje llegó a su destino, nadie fue capaz de adivinar el secreto, hasta que, según tengo entendido, la hija de Cleomones, Jorjo, que era la esposa de Leónidas, lo vaticinó, y les dijo a los demás que si quitaban la cera encontrarían algo escrito debajo en la madera. Se hizo así. El mensaje quedó revelado y fue leído, y después fue comunicado a los demás griegos. Como resultado de esta advertencia, los hasta entonces indefensos griegos comenzaron a armarse. Los beneficios de las minas de plata pertenecientes al Estado, que normalmente se distribuyen entre los ciudadanos, fueron ahora transferidas a la Marina para la construcción de 200 naves de guerra. Jerjes había perdido el vital elemento de la sorpresa, y el 23 de septiembre, en el año 480 a.C., cuando la flota persa se aproximó a la bahía de Salamina, cerca de Atenas, los griegos estaban preparados. Aunque Jerjes creía que había atrapado a la marina griega, los griegos estaban incitando deliberadamente a las naves persas para que entraran a la bahía. Los griegos sabían que sus naves más pequeñas y menores en número serían destruidas en el mar abierto, pero se dieron cuenta que en los confines de la bahía podían superar estratégicamente a los persas. Cuando el viento cambió de dirección, los persas fueron llevados por el viento al interior de la bahía, forzados a un enfrentamiento en los términos de los griegos. La princesa persa Artemisa quedó rodeada por los tres lados y trató de volver hacia mar abierto, consiguiendo tan solo chocar con una de sus propias naves. Entonces cundió el pánico. Más naves persas chocaron entre sí y los griegos lanzaron un sangriento ataque. En menos de un día, las formidables fuerzas de Persia habían sido humilladas. La estrategia de Marato para la comunicación secreta se basaba simplemente en la ocultación del mensaje. Herodoto narró también otro incidente en el que la ocultación fue suficiente para conseguir el paso seguro de un mensaje. Él hizo la crónica de la historia de Istanio, que quería alertar a Aristágoras de Mileto para que se rebelara contra el rey de Persia. Para transmitir sus instrucciones de forma segura, Istaiano afeitó la cabeza de su mensajero, escribió su mensaje en su cuero cabelludo y luego esperó a que le volviera a crecer el pelo. Evidentemente, aquel era un periodo de la historia que toleraba una cierta falta de urgencia. El mensajero, que aparentemente no llevaba nada conflictivo, pudo viajar sin ser molestado. Al llegar a su destino, se afeitó la cabeza y la mostró al receptor a quien iba destinado el mensaje. La comunicación secreta lograda mediante la ocultación de la existencia de un mensaje se conoce como esteganografía, derivado de las palabras griegas esteganos, que significan cubierto, y grafo, que significa escribir. En los 2000 años que han transcurrido desde Herodoto, diversas formas de esteganografía han sido utilizadas por todo el mundo. Por ejemplo, en la China antigua se escribían mensajes sobre seda fina, que luego era aplastada hasta construir y formar una pelota diminuta que se recubría de cera. Entonces el mensajero se tragaba la bola de cera. En este caso sí que podríamos decir que menudo mensaje de mierda enviaban. En el siglo XV, el científico italiano Giovanni Porta describió cómo esconder un mensaje dentro de un huevo cocido haciendo una tinta con una mezcla de una onza de alambre y una pinta de vinagre, y luego escribiendo en la cáscara. La solución penetra en la cáscara porosa y deja el mensaje en la superficie de la albúmina del huevo duro, que solo se puede leer luego si se pela el huevo. La estenografía incluye también la práctica de escribir con tinta invisible. Paralelamente al desarrollo de la esteganografía, se produjo la evolución de la criptografía, término derivado de la palabra griega criptos, que significa escondido. El objetivo de la criptografía no es ocultar la existencia de un mensaje, sino más bien ocultar su significado, un proceso que se conoce como codificación. Para hacer que el mensaje sea ininteligible, se codifica siguiendo un protocolo específico sobre el cual se han puesto de acuerdo de antemano el emisor y el receptor a quien va dirigido. De esta forma, dicho receptor puede invertir el protocolo codificador y hacer que el mensaje sea comprensible. La ventaja de la criptografía es que si el enemigo intercepta un mensaje cifrado, este es ilegible. Sin conocer el protocolo codificador, al enemigo le resultará difícil, cuando no imposible, recrear el mensaje original a partir del texto cifrado. Y este texto, aunque era así un poco más de de histórico, si queréis, pues realmente está relacionado con las matemáticas y con la criptografía, de la que vamos a, pues eso, durante esta temporada, la enésima temporada del Pistolero Zurdo, pues vamos a ir leyendo poco a poco, evolucionando en la historia de la criptografía hasta los días de hoy, gracias a este libro que os estoy trayendo pues de forma regular aquí cada semana. Vaya, vaya, vaya canción, la María Callas. Luego pongo estas cosas y claro, dicen que me creo mala reputación, eso es lo que andan diciendo por ahí. No sé yo si será verdad o no. Bueno, y no suena lo que tenía que sonar porque estoy poniendo lo que no era. Maldita sea, vamos allá. Esa mala reputación. Ahora sí que salió, mala reputación, Bad Reputation de... ese loco reverendo del corazón rojo, el corazón caliente, reverendo Horton Heat. Suena nada aquí, ¿ahora qué? Hola, Mar. Pues no suena nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Queda ya el play? Ay, amigos, son unos tiros por ahí. Bueno, y tenemos miles de temas más para tratar, para hablar, para comentar, para leer, para escuchar, pero, nos vamos a ir. Vamos a ir recogiendo, porque ya son casi las 11 del viernes, esto ya toca a su fin. Y nos vamos a ir con un poco de blues del bueno. Este caso es Hound Dog Taylor y Coco Taylor cantando Little, interpretando Little, Little Water, Theodore Roosevelt, Hound Dog Taylor pues nació en 1915 y murió en 1975. Era un guitarrista y cantante de blues de Chicago. Pues la semana que viene más y mejor, si acaso, y si no, pues a la siguiente. Por aquí estaremos. Mientras tanto, podéis escuchar los podcasts en el blog del Pistolero Zurdo, ahí en pistolerozurdo.radiocuca.org, y nada, pues dejar vuestros comentarios y lo que queráis. Nosotros seguiremos aquí en esta radio libre desde Asturias, pues haciendo lo que nos gusta, haciendo radio, escuchando buena música. Vamos allá con este Hound Dog Taylor, el Little Water. Hasta la semana que viene. Sed malos y por favor disfrutarlo. Y que no vos pillen, como dice ahí el compañero Anedonicu.